2 de la madrugada, 18 minutos, más menos, hora menos en la Comunidad Canaria, y continuamos en directo en Luces en la Oscuridad. El origen del hombre referido al inicio de la especie humana remite a dos perspectivas muy distintas. Por un lado está la visión científica, que sitúa a la especie humana como una más en la evolución biológica de los organismos vivos de la Tierra, y por otra parte está la visión mítica y religiosa, que concibe en general el origen del hombre como un acto de voluntad de uno o varios dioses. En este sentido, dentro de la mitología griega, los titanes eran una raza de poderosos dioses que gobernaron durante la legendaria Edad de Oro. Asimismo, en dicha mitología, la figura de Prometeo está íntimamente ligada a la humanidad, siendo considerado como el titán amigo y benefactor de los mortales, ya que les proporcionó el fuego como elemento sagrado y de protección, por lo que se le considera como el protector de la civilización humana. En este contexto, la historia de Prometeo ha inspirado a muchos autores a lo largo de la historia para referirse a la osadía de los hombres de hacer o poseer las cosas divinas. Pero, ¿cuál es la historia mitológica sobre Prometeo? ¿Qué relación tiene con la conocida como Caja de Pandora? ¿Cuáles son las claves y el simbolismo de dicho mito? ¿Qué relación o semejanzas tienen dichas claves con la sociedad actual? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros, como no podía ser de otra manera, al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias. Muchos correos, e incluso en el Facebook, hablando de tus sueños. Ah, sí, sí. Hablando de tus sueños, aquel sueño que un día nos contaste. Sí, sí, me mandó el mensaje Jordi y sí lo he estado viendo. Y sí, sí, hay una persona que pregunta sobre esa experiencia, que eso no es una experiencia única. Se sabe que la experiencia de la muerte, simbólicamente, es un cambio, un proceso de cambio, ¿no? Y que en algunos casos se ve como eso, ¿no? Mucha gente sueña que muere. No sé si te han comentado alguna vez, sí, sí, que alguien te dice, oye, es que soñé que me moría. No es una muerte, es un cambio que va a venir y la persona está dejando lo que, vamos a decir, lo que ya no necesita en su vida por algo nuevo que tiene que abrirse. Y en el caso en que yo lo narré, pues fue muy puntual, muy significativo. Yo estaba de viaje en la India, me pasó en un lugar muy particular y eso hizo que, pues sí, que se produjera un cambio, porque en realidad después de ese sueño, aunque he tenido otros más o menos parecidos en otros lugares, ese marca una pauta, ¿no? Entonces sí, la persona estaba muy interesada, vi lo que ella dijo y pues le agradezco mucho que se interese en estos materiales. Y bueno, pues lo único que le puedo decir, que si ha tenido ya sueños parecidos, uh-huh, sobre muerte, en mi caso era muy desarrollado porque estaba ahí la barca pasaba la barca de Aqueronte, etcétera, etcétera, pero hay otros que son mucho más sencillos y tienen la misma pauta, un cambio que va a venir. Y puede ser en diferentes niveles y diferentes grados según el soñante. Entiendo. Bueno, pues de alguna manera ya hemos dado también respuesta a esa oyente que decía, sí, que lo comente, por favor, sí, porque me gustó mucho. Sí, sí, ¿no? Sí, yo quería también, esperaba que tú me lo propusieras. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues Isaac, vamos a analizar el mito de Prometeo y tal como hemos anunciado. Háblame de él, de su significado, y antes de entender sus claves, vamos primero a conocer su propia historia mitológica. ¿Quién era Prometeo dentro de la mitología griega? Era un titán, ¿no? Era un titán. Este titán tenía una característica muy particular, a diferencia de los otros titanes. Uh-huh. Bueno, era hijo de Iapetus y de la ninfa del océano Climene. Tú recuerdas que los olímpicos, encabezado por Zeus, pues lucharon contra los titanes, ¿no? Sí. y que en realidad se instalaron en el Olimpo porque logran vencerlos. Una parte de la historia de la mitología griega muy interesante, que es el que marca el origen del orden del universo. Cuando empezaba ese universo, vamos a decirlo así, lleno de elementos de los héroes que iban a destacar. Aquí vale la pena también recalcar que antes de los héroes, por muchos milenios, la gran madre era la que, vamos a decir, gobernaba, o sea, el matriarcado en la tierra. Pero específicamente lo que trata este mito se debe al origen cósmico, o sea, estamos hablando de cosmogénesis. En un momento dado, cuando los olímpicos, con Zeus a la cabeza, logran vencer a los titanes y empezar a tratar de poner orden, alguno de los titanes, como Prometeo, no fue un enemigo, sino al contrario. Incluso Zeus le pidió a Prometeo que preparara de alguna manera cómo se iba a organizar las ofrendas para que los humanos, vamos a decir, le pudieran ofrecer algo a los dioses. Prometeo era algo así muy avispado, pero a la vez una combinación, ¿no? De un individuo, una deidad que tenía pues elementos muy particulares en ver las cosas. Por un lado, obedece a Zeus y sacrifica un animal, guardándole, dividiéndolo en dos partes, ¿no? Una parte, la mejor parte, la cubre con aspectos desagradables del animal, y la peor parte, que eran los huesos y el estómago, les pone sebo encima para que Zeus lo escoja, ¿no? Uh-huh. Finalmente, Zeus se dio cuenta de la estrategia de Prometeo, pero todo esto viene en el mito con el significado que después veremos. Y toma él la parte menos agradable del animal para el sacrificio. Pero Zeus dice, me voy a vengar de Prometeo. Le voy a negar a los hombres el fuego. Zeus no tenía buena relación con los seres humanos. A pesar de que él era uno de los padres creadores de los seres humanos y la hueste que él llevaba atrás de él, habían participado en la formación del hombre de barro, el del hombre de la tierra, el hombre inferior. Entonces le dice, perfecto, yo le negaré el fuego a los hombres para que ellos no tengan el fuego. No se habla del fuego físico, estamos hablando del fuego de la mente. Uh-huh. Y entonces Prometeo, viendo eso, roba el fuego a los dioses, que eran solamente patrimonio de ellos, y se los da a los hombres. Eso, pues, pone peor las cosas, y Zeus planea una venganza. Un punto interesante acá es que Prometeo tenía un hermano que se llamaba Epimeteo, muy diferente a él. Epimeteo era lento de pensar, hacía las cosas y después se daba cuenta de las cosas que había hecho y había cometido errores. O sea, era muy impetuoso y después se arrepentía porque había cometido un error. Entonces le dice Prometeo a su hermano, cuidado con los regalos que te haga Zeus, no los aceptes por ningún motivo. Uh-huh. Pero el hermanito era muy lento. Sí. Entonces Zeus, planteado por esto, le dice a Hefestos, el gran constructor de... el dios del fuego, de los volcanes, por favor construye una mujer, haz a una mujer y llénala de todas las cualidades que le podemos dar, ¿no? Y así lo hizo Hefestos, hizo a la mujer y la presentó, y entonces se la manda, Zeus le manda a la mujer al hermano de Prometeo, a Epimeteo. Y este queda prendado de ella y se casa con ella. Pero Pandora, que así se llamaba esta chica, sí, llevaba bajo su hombro, bajo su brazo una cajita, la famosa caja de Pandora. Sí. Que ese era el regalito que Zeus le iba a hacer, pues, a Epimeteo y a toda la progenie humana, ¿no? Sí tienen el fuego, es un poder, pero ahí te voy a dar la caja. Y por supuesto Pandora abre la caja y salen todos los males que hasta ahora nos hemos traído encima. Y por supuesto, además de eso, Zeus encadena a Prometeo en una montaña con cadenas de diamantinas, dice, y cada día un águila iba a devorarle los intestinos, el hígado. Y solamente en la noche lo dejaba descansar, le volvía a crecer otra vez y en la siguiente mañana volvía otra vez el águila a atacarlo. Después de cierto tiempo, el mito dice eso, ¿no? Que Zeus no es que se haya apiadado de Prometeo, sino que quiso que su hijo Heracles o Hércules tuviera mucha fama y permitió que lo liberara, matara el águila y liberara a Prometeo. En ese es el mito, términos generales, digámoslo general para que nuestros radioescuchas lo puedan tener en presente. ¿Qué hay detrás de ese mito? Tema es interesante porque le costó casi la vida al autor, a uno de los autores del mito, ¿no? Prometeo encadenado fue escrito, me parece, por dos o tres que yo recuerde. Esquilo fue uno de ellos y hubo otros dos autores de la dramática griega. Pero Esquilo lo amenazan los griegos y le dicen, cuidado, esa obra revela misterios, grandes misterios de nuestros secretos, de nuestros ritos. No lo hagas. Pero él la hizo. Lo amenazaron. Recuerda que antes la tradición griega era muy interesante en los misterios. Tú llevabas a cabo una escenificación, por ejemplo, del mito, y se producía entre las personas una catarsis. Porque el mito tenía elementos de tu estructura. En realidad, si vamos a una de las claves, es muy interesante. Y yo lo puedo hacer en referencia a otro gran, vamos a hablarle así, mito, porque es simbólico. El pasaje cuando crean al hombre en el jardín del Edén, en el Génesis. Si tú analizas ahí, la hueste que crea a Adán, primero toman del barro de la tierra, y después de darle el soplo, el Nepesh famoso, la hueste, en este caso parece ser Jehová primero, crea al hombre. Y el hombre vivía en el paraíso, en un lugar magnífico, idílico, y le dice, sobre todo, le da una recomendación. Hay dos árboles de los que no puedes comer. Uno es el árbol de la vida eterna y el otro es el del bien y el mal. Pero ya sabemos lo que pasó después. La serpiente tienta a Eva, después de que se para, le saca la costilla, no vamos todavía en la clave, se separa Eva, y Eva es tentada por la serpiente, y ella invita a Adán y comen del árbol, y sus ojos son abiertos, dice el pasaje bíblico. O sea, adquieren la mente. En los dos casos hay un gran parecido, y con otros mitos también. La hueste que crea al hombre no le puede dar la mente. Zeus no podía darle la mente al ser humano. Poseía características. Zeus es una de las huestes, vamos a decirlo así, creadoras, pero del individuo, de la parte más material, ¿no? De la parte inferior del ser humano. Pero no poseía el fuego de la mente y no lo podía dar. El conocimiento, no lo podía dar. Aunque él lo pudiera tener, no lo podía compartir, no lo podía ceder a otra, a la generación humana. En cambio, Prometeo no era uno, era una hueste de seres con la luz del fuego despierta. Ellos sí son capaces de darle al ser humano la mente. Por supuesto, contra los planes de Zeus, porque Zeus no quería. Zeus quería mantener al ser humano sin la mente. Eso es el pasaje interesante. Y si tú te vas al pasaje bíblico, algo parecido está ahí. Prometeo, porque dicen los Elohim, ahora van a ser como nosotros. Cuidado, prohíbeles o sácalos del paraíso, porque si no comerán del de la vida eterna. O sea, Prometeo sería la serpiente que habla la Biblia. De alguna manera. Ahora, ¿qué es la serpiente? Es un juego muy interesante el tema de la serpiente. Aunque por un lado ha sido calificada como el mal, el demonio, Lucifer, lo que tú quieras. Bueno, Lucifer no. La palabra Lucifer no la quiero sacar del contexto. Sí. Lucifer es luz de la mañana y tiene un significado muy bello. No, me quiero referir a los aspectos oscuros. Pues gracias a la serpiente y gracias a Prometeo, la evolución es posible en el ser humano. Antes de que los grupos semitas invadieran el Medio Oriente, donde se instalaron, existía la gran adoración a la Gran Madre, y los símbolos de la Gran Madre eran la serpiente y la paloma. ¿Sí? Por 7000 años se adoraron en el matriarcado a la serpiente, no como símbolo que conocemos. Bueno, todos los símbolos son duales, siempre tienen aspectos positivos y negativos. Es muy interesante en el caso de Jehová el tema de la serpiente. Si recuerdas, para traer referencia, sí. iban en el desierto, y los judíos, pues mira, eran tentados por los pueblos que pasaban, y un día Jehová se molesta y les manda un castigo, ¿no? Que las serpientes les muerdan y mueren sobre 3000, una cosa así. Pero después Moisés ora y pide por su pueblo, y se arrepiente Jehová y dice: hagan una figura, una serpiente de bronce gigante, y el que la vea se cura. ¿Dónde está entonces el mal de la serpiente? Hay muchas referencias sobre el tema de la serpiente. Y ahorita lo que quiero es que esa serpiente, en el caso del pasaje bíblico, tiene que ver con los nagas. En el Oriente le llaman a los hombres sabios, las nagas, la jerarquía que poseía la sabiduría. Y también, si hacemos referencias, como en otro programa lo hemos visto, yendo al sexto capítulo o cuarto capítulo del Génesis, vemos que los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, las poseyeron, y de ellos nacieron los gigantes y los maestros de la humanidad. No obstante, Isaac, han habido en la historia muchos filósofos que han intentado buscar, no sé si crear algún tipo de moral, de ética, de tradición que englobara todos los aspectos que el ser humano había sacado de esa caja de Pandora, ¿no? Sí. De alguna manera, porque en el Banquete de Platón, por ejemplo, se dice lo siguiente sobre el tema de que el ser humano, antes de convertirse en esa dualidad de hombre o mujer, había sido un ser andrógino. Sí, ¿no? Sí. O sea, que éramos como los caracoles, teníamos los dos sexos. Antes de Adán, de sacarle a Eva, era un andrógino, ¿eh? O sea, si tú ves y comparas los mitos de casi la mayor parte de los pueblos más o menos conocidos que tenemos en material, verás que hay una similitud muy grande lo que enseñan en ese concepto de la teosofía. Todas las tradiciones tienen sumergida atrás de sus símbolos y sus elementos la verdad verdad dada a la humanidad en el origen. Pero prosiguiendo con el mito, ¿qué significa que Zeus tomara? Zeus es una hueste creadora del hombre inferior. Esa es la otra versión. La primera es la formación cósmica. Pero la versión de la creación del hombre es muy interesante. Zeus no puede dar la mente. Él nomás puede dar la estructura inferior, la personalidad. Pero Prometeo sí puede. Por eso cuando le da a escoger Prometeo qué partes va a escoger del animal, Zeus escoge las partes inferiores porque él... Eso significa que escogió la estructura inferior del ser humano, uh-huh, que es la que va a crear. La parte superior la puede dar solamente Prometeo. Todos somos un Prometeo con un traje formado por Zeus que nos trae, vamos a decir, nos va limitando la capacidad de la iluminosidad que poseemos todos, de esa esencia divina. Por eso tenemos problemas, porque por un lado el traje que viene proveniente de las fuerzas inferiores de la naturaleza, de las huestes inferiores, nos aprisiona e impide que podamos liberar ese fuego que todos poseemos. En otras palabras, todos somos Prometeos y estamos encadenados. ¿Y cuál es la roca? Las pasiones, los deseos, Ahí fuimos controlados por la parte... No obstante, Isaac, a la mujer la ha dejado, la mitología la ha dejado un poco... Bueno, sí, vamos a trabajar el tema. Sí, no me gusta el tema cómo trabajan aquí a la mujer. No, tendríamos que... Eso da para otro programa historia, que la tocaremos y la vamos a abordar, pero... Porque la dejan en muy mal estado. Por ejemplo, antes hablabas de que Epimeteo, el hermano de Prometeo, se casa Epimeteo con Pandora. No. Y Epimeteo es la parte inferior, es lenta. Claro, le trae una cajita a Pandora, que es la mujer, le trae la cajita con todas las maldades del mundo que hoy estamos viviendo. Eva le trae a Adán, de alguna manera, pues ese conocimiento al decirle, come de la manzana, ¿no? Estamos poniendo ahí a la mujer desde tiempos inmemoriales en una posición... Cuidado, fue en la época de los héroes. Mira, si lo viéramos, Joseph Campbell tiene una maravillosa... exposición sobre el tema, no sé si de tiempo. Bueno, hay una exposición del tema del paso del matriarcado al patriarcado. Dice, durante 7000 años el matriarcado gobernó. La mujer era el centro del hogar y de la vida religiosa. Por ejemplo, en Creta, las sumas sacerdotisas eran las que brincaban sobre los toros, no eran los hombres. Uh-huh. Bueno, cuando llegan los héroes y desbancan a la gran madre, pues todo lo que anterior era el demonio y todo lo nuevo es lo maravilloso. Yo no digo que sea el pasado lo mejor, porque hubo aspectos muy desequilibrados. Pero la nueva etapa del patriarcado se trató de encargar, sobre todo en Occidente, de ocultar, de opacar la posición de la mujer, que era muy importante. Y hablaremos de ese tema en otra ocasión, si te parece bien, para no comernos espacios de los que vienen detrás. Estoy de acuerdo contigo. Solamente, bueno... Me gustaría que me dijeras si sigues haciendo los talleres, los cursos gratuitos. Acabamos de terminar el lunes pasado. ¿Y empiezas otro? No, ahorita hay que esperar que pase este periodo. Muy bien. Y ya veremos el año que entra, yo te avisaré. ¿En enero, sí? Todo depende, enero siempre es más difícil. Tiene pues que febrero. Ser más adelante, más, sí. Más adelante. Pero yo te pido, cuando nos pongamos de acuerdo. En cualquier caso, si queréis saber algo más de Isaac Jaoli, es fácil. Isaac y Jaoli, sí. ¿Verdad? .com. Y jaoli.com, y ahí encontramos a nuestro experto en teosofía, nuestro doctor en psicología. No, un estudiante como todos, pero gracias y ojalá el radio escucha, investigue más sobre los mitos. No son mentiras como mucha gente los toma. Es cierto, tienen fantasía, pero tienen grandes verdades que nos dan dirección de toda nuestra vida, porque cada ser humano tiene su propio mito. Isaac Jaoli, doctor Jaoli, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches.